Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en la Plaza del Pueblo de Las Rabonas, donde se está realizando un nuevo encuentro de intercambio y semillas y saberes. Así que hablamos ahora con Gustavo, él es parte de la organización, también de la Feria de Productores y Artesanos, que nos cuente un poquito acerca de esto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Adri. Acá pasando una jornada muy hermosa porque la concurrencia ha sido espectacular de gente. Y bueno, encendiendo un poco la llamita de nuevo de esto del intercambio de semillas, que con la pandemia se cortó un poco. Pero bueno, César Gramaglia un poco nos dejó esa llamita para que la volvamos a encender. La verdad que muy contentos y ya pensando con los compañeros de empezar a hacer dos veces al año este encuentro para los cambios de temporada. Mucha gente en la plaza y mucha gente emocionada. Sí, la verdad que sí, por ahí hay gente que sabe más, que sabe menos, que vienen a intercambiar sus semillas, el que no tiene igualmente se puede llevar, la única condición es que lo ponga en la tierra, porque para tenerla guardada la semilla no sirve. Entonces la idea es generar eso, que la gente se anime a hacer un huequito en la tierra y tener su parcelita y también, ¿no?, después de esto empezar a intercambiar entre diferentes productores y así nos vamos abasteciendo un poco de todos. Aparte de la Feria de Productores y Artesanos que están todos los domingos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hubo charlas muy interesantes de Matías Buratti, que habló de pájaros e insectos. Después también tuvimos a Julio Fernández de Bebidas Fermentadas del Monte Nativo. Lo tuvimos a César Gramaglia, que hizo una charla para promover la producción y consumo de alimentos agroecológicos. La verdad, increíbles y muy nutritivas todas las charlas. ¿Hubo música en vivo también? Sí, la música en vivo va a estar a cargo de Nico Falkov. Y bueno, y el cierre va a ser con la Parsifónica, todos a bailar un ratito. Bueno, así la fiesta entonces. Sí, hermoso, hermoso, muy contentos la verdad. Buenísimo, Gustavo, te dejo entonces. Vamos a hablar con la gente que vino, vecinas, vecinos, gente de otros pueblos, a ver qué nos cuentan acerca de este evento, que sintieron, ¿no? Perfecto, que opine la gente de lo que vivió. Y bueno, agradecido siempre a vos, Adrián, y a Radio El Grito, que por difundir estas cosas tan importantes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con la gente que vino acá a participar. Tenemos un encuentro de intercambio de semillas. Que nos cuente qué sintieron, cómo la están pasando. Participé unos minutos en la charla de César y la verdad que es sumamente interesante. La parte que me tocó escuchar fue básicamente, bueno, todo lo que tiene que ver con lo agroecológico, en tanto el cultivo de la papa y demás. Que aprovechemos una excelente oportunidad que se está dando con los productores de papa orgánica, que apoyemos a esos productores. La verdad que sí, que muy muy interesante. Y el clima que se vivió acá, la verdad que hermoso, como siempre. Sí, muy linda la plaza, un montón de gente, unas charlas re lindas que enseñan un montón de cosas, muy entretenido, la música hermosa, la verdad que la plaza muy llena, como sabemos acostumbrar a ver en estos eventos especiales, como lo de las semillas. Bueno, acá estamos bien, la verdad que la plaza está hermosa, la tarde acompañó un montón, el encuentro estuvo lindo, mucha gente, así que muy lindo, estuvo muy bueno que haya venido bastante gente. Hermoso lugar de encuentro para las semillas y para todo, encontrarnos siempre es un lindo lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de acá de Tanti, está muy bueno estar acá en el encuentro, ¿no?, de semillas, intercambiando un poco de vida, ¿no?, un poco de futuro. Está bueno que se sume la gente, ¿no? El día acompañó, así que por adelante seguimos acá, perfecto. Las charlas me parecieron, o sea, adecuadas justamente para la ocasión, ¿no? La gente se sumó, estuvo bueno porque se acompañó, bastante gente estuvieron oyéndola, ¿no? Eso estuvo bueno, que tuvo una buena recepción. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena y lo que veo es mucha gente de todos lados, muchos colores, mucha magia, alegría, música. Y eso se siente, la energía. Bueno, estuvimos en el taller de fermentos. La verdad es que súper didáctico. Nos explicó y nos contó paso a paso cómo se hacen. Y sobre todo las múltiples opciones, ¿no?, de todos los frutos, cortezas, harinas con las que se pueden hacer los fermentos. Y la verdad que es muy, muy sencillo. Y nada, me llevo esta idea de que es una invitación también eso, para estar presente y poder observar en qué momento salen los frutos, en qué momento está bueno recolectar e ir consiguiendo de orígenes nobles, ¿no? Y poder hacer estas bebidas. Básicamente para mí fue una sorpresa. Fui a varios encuentros de semilla y este realmente me encantó porque se ve como hay una unión entre todos y hay una organización que para mí superó las expectativas realmente. Así que nada, el encuentro hermoso, como siempre. Igual siempre es precioso ver a la gente activa con estos movimientos tan lindos que necesitamos tanto acá y en el Valle, en toda la Argentina. Y bueno, feliz de estar acá con ustedes y con todos los que organizaron esta maravilla. Bueno, hubo muchas charlas, muchos encuentros, muchos se vean de vuelta, pero muchas cosas fueron pasando por fuera del, por así decirlo, escenario donde daban las charlas principales. Aquí estamos con Cande, que nos cuente qué tiene en la mano. La vimos arrojando cosas al monte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hicimos una mezcla como si fuera de galletitas, pero con semillas. Un poquito de trigo orgánico, una semilla, unas remolachas y sorpresitas, y amasamos con los niños un poquito de arcilla, las semillas, hicimos muchas bombitas y muchas se las llevaron y otras quedaron acá y que las estamos repartiendo y tirando por acá alrededor de la plaza también un poquito. Esto es un tira bomba de semillas, unas bombitas al monte que florezca. Hubo niños que se llevaron re contentos las bombitas, decían vamos a bajar en la ventanilla del auto y vamos a ir tirando por la ruta. Así que bueno, el cometido estaba cumplido. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer todo. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer con amor. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer el respeto. Vamos a hacer lo que queremos, somos los guardianes del monte.